Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Este martes, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Comunista, Acción Humanista y el Frente Amplio formalizaron una lista única para presentarse a las elecciones del próximo año. El recientemente creado bloque opositor se conformó con el objetivo de escoger representantes en la Convención Constitucional y en los comicios de gobernadores regionales y alcaldes. Con esta noticia abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 23 de diciembre. Hoy conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muy a disposición de nuestra conversación. Igualmente, y bueno, queremos abrir algunas páginas. ¿Cuál es su valoración y expectativa respecto a este hito tan determinante en la política de alianzas a nivel nacional y los desafíos del mundo progresista, enmarcada, por cierto, en un proceso de diálogo que se viene cursando hace bastante tiempo? A ver, yo tengo la más alta valoración, en primer lugar, del sentido de responsabilidad que cada una de las partes que han concurrido a este acuerdo entre el Frente Amplio y Chile Digno, que se representa el Frente Amplio en los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes, y la de Chile Digno en una serie de movimientos políticos, claro, Acción Humanista, Izquierda Libertaria, Victoria Popular, Somos, y también el Partido Regionalista Verde Social y el Partido Comunista. Y la reunión del día de ayer es fruto de un intenso intercambio bilateral con sentido de responsabilidad pleno, y que llegó a la conclusión sobre la base de un contenido. La centralidad está en un contenido de marca mayor, un acuerdo que vaya en la dirección de políticas antineoliberales y desde esa perspectiva busque, trabaje por ser una representación fiel de lo que son las grandes cuestiones de fondo que estuvieron detrás de la explosión social que se referencia en el 18 de octubre. Es decir, una formulación que no se remite solo a un tema estrictamente electoral, que sí va a tener, por cierto, en primer lugar, la intensidad de trabajo de cada articulación, el Frente Amplio por una parte y Chile Digno por otra. ¿Qué es lo que hace esto entonces? Entrega una propuesta al país, incluyendo una propuesta en el plano electoral, pero también del plano programático, vinculado a la gran tarea histórica que es la elección de convencionales que sea capaz de vencer ese candado tremendo que se le pone desde fuera a la convención constituyente cuando se establece un quórum altísimo. Bueno, está presente, digamos, ese desafío, y no solo va a buscar una máxima electividad, recabando la adhesión de este mundo que se representa en estas movilizaciones sociales históricas que ha habido el país, sino también del punto de vista de propuestas programáticas que vayan a producir cambios estructurales y no solo cosméticos de la actual constitución, que termine siendo la referencia que sostiene desde el punto de vista legal al modelo económico, político, social, neoliberal de alta marginación, exclusión y precarización de la condición de vida de miles, millones de chilenos. Entonces es un punto de referencia que anuncia un elemento como instrumento político de la máxima importancia para las luchas del pueblo, para las luchas que tienen este compromiso profundamente democrático, de justicia social, y por lo mismo que se propone superar el sistema neoliberal. Profundizando en el tema de los contenidos, ¿cuáles son a su juicio los ejes programáticos comunes, los principales que puede detectar y que concretan el acuerdo con miras a un nuevo modelo de desarrollo y enmarcado en un proceso constituyente que busca una nueva constitución y forma de relacionarnos en sociedad? A ver, yo creo que hay dos primeras cosas que son principios claves para comprender una constitución democrática. La primera es indicar explícitamente que la soberanía del país radica en el pueblo, y el pueblo somos todas y todos y todes. Sobre esta base, recurrir a la definición soberana del pueblo toda vez que haya un elemento que sea contradictorio con lo que es la expectativa de mayorías para avanzar en un proyecto en beneficio propio y profundizando la democracia. Hoy día la constitución sinochetista es la constitución sinochetista sostiene que la soberanía radica en un concepto bastante inventado por Jaime Guzmán y que realmente llama la atención, como algunos que han buscado corregir y hacerse cargo con su firma de esta constitución no han modificado de rey. ¿Cuál es la diferencia entre la chilenidad y el pueblo soberano? Esa es una gran cosa. La otra, que es la traba que impide que el país tenga un desarrollo con una soberanía económica en beneficio de la sociedad chilena y no en una subordinación a los intereses del gran capital transnacional, es la condición de un Estado soberano, o sea, un Estado subsidiario, que impide que el Estado juegue el papel que debe jugar en sociedades como la nuestra en lo que es el plan de desarrollo de un modelo económico con raigambre en las condiciones del país. También hay una coincidencia en que debemos definir, después de tanto avance de la civilización contemporánea a nivel planetario, en que el Estado de Chile obviamente es un Estado plurinacional. Y digo obviamente porque aquí hay primeras naciones, hay pueblos originarios que están por sobre las conquistas europeas, que declararon, digamos, la frontera y declararon la nomenclatura de nuestros países. Entonces, lo menos, desde el punto de vista de mirar de cara al sol lo que es la raigambre y origen de donde venimos, es asumir que es un Estado plurinacional donde distintas nacionalidades, incluyendo las de nuestro pueblo originario, debemos tener una convivencia. Lamentamos mucho que la derecha, a iniciativa de un gobierno que está tan desacreditado, abuse del poder transitorio que tiene y haya impedido una mejor representación de nuestros pueblos originarios en forma directa en esta convención constituya, porque la grabación más grande es asociar que las nacionalidades están determinadas en relación a la población que tiene la sociedad chilena. Eso es desconocer el elemento cualitativo. No sé cuántos habitantes debería llegar a tener Isla de Pascua para ser en rigor un territorio con una población Rapa Nui auténticamente originaria en este territorio. Y sin embargo, la burocracia chilena, en una forma intervencionista, se atreve a limitar esa participación, incluyendo a limitar la paridad de género. Eso es una agravación absoluta. Entonces ahí hay temas que finalmente yo creo que coincidimos, o vamos a avanzar en ese tema de fondo, de que el modelo de desarrollo que sostenga Chile esté sostenido sobre la base de cuál es la referencia que tienen los salarios en lo que es la calidad de vida y en lo que es la justicia social para que permita una sociedad plenamente en igualdad de condiciones mínimas para acceder a los beneficios de esta. Ahí hay temas que están planteados, así como está planteado, por cierto, un trabajo de comisiones mutuas, tanto de Chile Digno como Frente Amplio, que vayan, digamos, mucho más al fondo de la propuesta que haremos el día de mañana como bancada dentro de la convención constituyente, de cuáles son los cambios que obligadamente no se pueden soslayar. Pasando a otro tema, esta semana el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la reforma presentada por parlamentarios de oposición para permitir el segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP. Resultado que, por cierto, fue zanjado por la presidenta del TC, María Luisa Abraham, quien se inclinó a favor de la posición definida por el gobierno. A modo de contexto, el requerimiento fue presentado por Sebastián Piñera luego de que el gobierno presentara su propia iniciativa, la cual ya se encuentra en vigencia. Sin embargo, Lautaro, lejos de ser un hecho aislado, esta definición del TC va a repercutir en los futuros debates legislativos, por ejemplo, el proyecto de reforma constitucional de impuesto a los super ricos. ¿Cuál es su diagnóstico de este complejo escenario en el que nos deja el mandatario? A ver, yo creo que es una medida desesperada del gobierno y de la derecha y de los aparatos donde incluye el gobierno, como el Tribunal Constitucional, que lejos de una posición meramente jurídica, entre comillas, neutral, para analizar la constitucionalidad de algún proyecto de ley, es un aparato que está cooptado, intervenido por las delegaciones sucesivas que representan a la derecha dentro de él. Creo que hizo mérito la actual presidenta porque correspondió con el origen de su nominación. Eso desde... a partir de la base, digamos, de que el crédito que tiene el Tribunal Constitucional en esta materia es un tema absolutamente relativo. Lo segundo, hay una contradicción absoluta que muestra y deja en evidencia que el tema de fondo que moviliza la iniciativa de Piñera es defender la industria de la AFP, impedir que esa industria se desfonde por la vía de que la gente, en un acto casi de inmolación, asuma su responsabilidad respecto a sus familias, a su situación actual y con consecuencia, obviamente, en su futuro. Pero eso tiene que ver con cuál es la responsabilidad que tienen los jefes de hogar que vienen a suplantar la que no tiene el Estado de Chile en este momento. En ese plano, es como absurdo que un 10% que vive los mismos rigores, es más, la primera vez que podría tener una situación distinta, para el gobierno no fue inconstitucional. ¿Por qué, digamos? Porque ese 10% penetró en la derecha en forma profunda y puso, digamos, a la derecha contra la ciudadanía electora, a sus propios electores, a los propios sectores de derecha o que se declaran de derecha, cuestionando a los políticos que no se dispusieran a favorecer el primer proyecto, toda vez que era una decisión de la gente respecto de sus recursos. Y sin embargo, el segundo sí es inconstitucional. Lo que hay ahí, insisto, es una operación salvataje, y para eso, en la desesperación, tuvieron que enviar un proyecto propio de segundo retiro para lograr, digamos, conquistar votos de derecha que no adhirieran a este segundo retiro con moción parlamentaria, y para impedir que haya tercer retiro y para impedir que haya más cuestionamiento al gobierno. Entonces, es absurdo que un proyecto de ley que tiene origen una moción parlamentaria y que por lo mismo tiene exigencias de quórum calificado, cumpla con todas esas reglas y expectativas, incluyendo el quórum calificado, para que lo declaren inconstitucional el Tribunal Constitucional, que deberá velar porque se cumplan las reglas del juego entre el Parlamento, porque no es que, como dice Belolio en su ironía, que se ha acabado la fiesta, que van a tener que respetar, digamos, los códigos democráticos. No, si los códigos democráticos son los que se impusieron para aprobar este segundo proyecto. A nadie le regaló por una minoría simple o por una mayoría simple el acuerdo. Nadie hizo un proceso que saltara el debate de la Cámara, luego el debate del Senado, la potencial comisión mixta. Siguió todos los rigores de el proceso legislativo que está establecido con esta constitución, la que queremos cambiar, con esta constitución como Estado de Derecho. Y entonces, ¿cuál es la inconstitucionalidad? No es una situación, digamos, que alguien sorprende durmiendo a otro, un proyecto tan anunciado. Bueno, lo que hay es que se acababa la iniciativa del gobierno. El gobierno pretende rescatar algo de iniciativa en esta situación de desgobierno que tiene al país, retomando por la vía negativa, por la vía del veto, por la vía de impedir, por la vía de prohibir, y no por la vía de legislar, de permitir que ideas avancen. Esa es la situación que lleva, digamos, a que entre los temas que una futura nueva constitución debe modificar de raíz, el famoso Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿qué rol le cabe aquí, Lautaro, a la oposición? Porque estamos en un escenario donde se fortalece el régimen presidencialista en Chile bajo un gobierno cuyo presidente tiene menos de un 8% de aprobación, y además considerando que ya el debate no está puesto en políticas hiperfocalizadas, porque ni siquiera hay propuestas de ayuda económica por parte del gobierno ni de la derecha. Bueno, yo creo que la oposición, desde la mirada que tengan, unos profundamente antineoliberales, otros más consentidores e incluso a rato balón de oxígeno para este gobierno, que se asfixia por opción propia, se asfixia por políticas brutales, inhumanas, desconsideradas con la necesidad de la gente, ¿sí? Le cabe a la oposición, que tiene esta mirada de cambios más estructurales, seguir demostrando que por este camino Chile va al fracaso absoluto y a una hecatombe desde el punto de vista de la relación que tiene el Estado con la sociedad y las condiciones de vida de esta sociedad. Y ahí está nuestra denuncia permanente, ahí está nuestra relación directa con la gente que exige, por último, para poder salvar una situación de pandemia histórica, desconocida y tan drástica desde el punto de vista de las consecuencias, a lo menos usar sus propios recursos. La gente, ya que el Estado no se pone, la gente va a empezar, no sé, a enajenar sus enseres, a compartir sus viviendas, lo que sea, para que tener un ingreso que permita soportar con su gente condiciones mínimas de movilidad para impedir ser contagiado. Bueno, en esa situación tan dramática, que incluye la preocupación por las y los trabajadores de la salud en todos los niveles, primario, hospitalario, etcétera, tenemos la tarea de seguir denunciando, de seguir organizando y de seguir promoviendo, pasando todas las barreras, por ejemplo, como una visión de carácter de alta humanidad, el impuesto a los superricos. Y lo digo así porque el impuesto a los superricos, que afecta a unas 1.500 personas, incluyendo a Piñera, ese es el detalle seguramente culposo que tiene, incluye tocar las fortunas de Piñera, que en nada afectan su condición de multimillonario, pero que significan un ingreso al fisco para cumplir tareas propias del Estado en lo que es esta pandemia y lo que son, por ejemplo, un ingreso ingreso familiar de emergencia, que sea una cosa, no una burla con la gente, y que tenga una cobertura, ojalá 1000 por 1000, porque esa es la situación que está sufriendo la población en forma silenciosa hasta unas vallas. Después, el legítimo derecho de su alimento, creo yo que va a empezar a dar señales que no está dispuesto a aceptar, a seguir viviendo en esta condición, a seguir observando cómo los propios bajan la calidad de vida, y van a, digamos, no solo a exigir usar sus recursos, sino también a presionar por ellos. Entonces creo que tenemos una gran labor como propuesta en las tareas de fortalecer las organizaciones, los gremios, los sindicatos en primer lugar, que son la primera representación, la más sensible, frente a estas injusticias y estas políticas que afectan la vida de la gente, y que van a marcar un sindicalismo de antes y de después de una pandemia. Yo creo que la gente hoy día le da más valor a qué significa estar organizado y, por tanto, compartir la denuncia, la exigencia, la organización y la movilización. Lautaro, esta crisis institucional también se extiende al poder judicial, y hay una crítica a propósito de que existe un proyecto de ley que busca indultar a los presos de la revuelta popular, porque muchos llevan más de un año en prisión preventiva sin haber sido juzgados por ningún delito. No hay pruebas, hay una serie de irregularidades que nos gustaría conocer su perspectiva al respecto, cuando vemos que el gobierno también amenaza con un veto si es que el proyecto se aprueba. A ver, yo creo que este gobierno, que como dice Desbordes, estuvo a punto de caer, y para eso fue el 15 de noviembre, más que para resolver los problemas que representaba, fue para oxigenar un gobierno colapsado, y quiero decir colapsado por sus propias políticas. Un Desbordes que debe reconocer que, más allá, entre comillas, del vandalismo, las proporciones de la lucha social, eran cientos de miles, si no millones, que en forma pacífica decían: no va más, no estoy dispuesto a seguir aguantando, esta situación no la puedo seguir viviendo. No la estoy diciendo yo, la dijo Desbordes, que es la nueva versión de candidatura presidencial, y que fue parte del gobierno de Piñera, una tarea no menor como ministro de Defensa. Bueno, en lo que es el pataleo del que se está ahogando, desde el punto de vista político, en la gestión absolutamente fracasada, que muestra una opción política de privilegio a los intereses más mezquinos, sin ninguna duda que hay también una suerte de baja política, de tratar de, como se dice en términos comunes, en cualquier barrio, pasarle la cuenta al sector que ellos declararon era su enemigo peligroso, que las afirmaciones, que las políticas que se implementan en los poderes del Estado, presionados por el Ejecutivo, son tratar de hacerle pasar una cuenta a quienes se movilizaron y constituyeron esa condición que Piñera, de forma atroz, activó, la condición de enemigo interno para los millones de personas que se movilizaban exigiendo cambios profundos en beneficio de la mayoría de la sociedad. En ese sentido, Lautaro, nuevamente surge entonces la pregunta, en estos minutos que nos quedan: ¿cuál es el rol en ese sentido de la oposición en materia de derechos humanos, de no impunidad, de asegurar que el gobierno cumpla con el Estado de Derecho, y particularmente en este caso donde hay personas con más de un año en prisión preventiva, como ya le señalaba, y un cuestionamiento claro a la justicia? A ver, yo creo que estamos todos y todas desafiados y desafiadas, quienes tenemos un compromiso político, social, luchamos por la justicia y por los derechos humanos, a elevar nuestras capacidades en el plano organizativo, en el plano de la perseverancia de movilización, en el plano de la denuncia, para demostrar al conjunto de la sociedad, pero sobre todo al mundo entero, el abuso de poder que llega a la violación de los derechos humanos en lo que es tratar de controlar una situación de explosión social, de rebelión social, que nace precisamente de las políticas abusivas antihumanas. Y ahí deberá, digamos, ponerse al día todas las estructuras sociales que tiene la sociedad chilena, que tiene una experiencia de lucha tan grande, recuperar memoria histórica y no solo esperar, digamos, que los movimientos que tienen una historia en la lucha por los derechos humanos, particularmente que nacen en la verdad, la justicia, no la impunidad, en batallas que tienen origen en la dictadura, deben incorporar a los familiares y las víctimas de los nuevos atropellos en derechos humanos propias de este tiempo y que corresponden a las políticas implementadas por Piñera y la derecha. Creo que eso es extensible al campo sindical, al campo de los estudiantes, al campo de la orgánica territorial, y que no tiene, digamos, un límite que no sea una mirada de vocación en la lucha por derechos, que estoy segurísimo se va a expresar no solo en las batallas electorales de abril, de octubre, sino esencialmente en las batallas de movilización que van a estar expresionando estos últimos días de la derecha en el gobierno. Esas fueron entonces las palabras de Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile. Le agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Un saludo grande para todos y todos los auditores de Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.